se basaron en diferentes leyendas que dieron origen a este caos, que sin saber qué pasaba entre telones, siempre los muertos se han burlado de nosotros, hasta en la historia del cine, que no es más que un asunto mal logrado por el efecto de las voces que lo compusen. La traición fue sagrada hasta saber cuál es el niño de Jesús, habiendo elegido el otro en lo que se sabía que era lo cierto. Lo que pasó detrás de los ñandúes jamás fue aceptado por esa frecuencia que se encarga de joder a todos nosotros. Son fuerzas máquinas que se dirigen en contra de nosotros. Sus juicios son totalmente erróneos. Sorprendente, ¿eh?